Estás en un recorrido por las noticias más importantes de la semana. Estás en un Sábado Sin Nombre. Se confirmó la Comisión de Seguridad Ciudadana. La confirmación de la Comisión de Seguridad se genera para dar cumplimiento a la Ordenanza Municipal 3513/16, la cual estará integrada por 3 concejales, un representante del Ejecutivo Municipal y un integrante de la Policía Provincial, por lo cual la nueva comisión quedó compuesta por el presidente del Consejo Deliberante, Alejandro Nogar, y los ediles Raúl von der Tusen y Laura Colazo, Federico Runin en representación del municipio y el subcomisario Darío Rodríguez representando a la Policía Provincial. Los objetivos de esta comisión son evaluar algún tipo de ayuda que pueda brindar al municipio en cuanto a la seguridad de la ciudad, sabiendo que el municipio ha estado en años anteriores ya muy comprometido con todo lo que tiene que ver con el tema de videovigilancia y con algunos materiales que necesita la policía, con lo cual esta comisión tiene como función primaria poder evaluar todo este tipo de ayuda, explicó Nogar. En relación al pedido de vecinos de la margen sur respecto de la instalación de cámaras de videovigilancia para la zona, el concejal dijo que seguramente los vecinos realizarán el pedido a la Policía Provincial y ellos evaluarán con la Comisión de Seguridad qué tipo de ayuda puede brindarle al Ejecutivo Municipal, así que estaremos a la espera de la reunión que tengan los vecinos con la policía. Por último, se refirió a la posibilidad de una reunión entre los concejales, los vecinos, el municipio y la provincia, para lo cual manifestó que seguramente se va a dar. Años anteriores, esta comisión ha mantenido reuniones con referentes barriales de diferentes sectores de la ciudad, con lo cual seguramente lo vamos a tener y la comisión estará abierta siempre a cualquier inquietud de los vecinos. Comenzaron los trabajos complementarios finales en el Cano. Son trabajos consistentes en la parquización del Boulevard Central, embellecimiento, reparaciones en general, que acompañan al trabajo de mejoramiento de la luminaria. Se espera la habilitación de la arteria en los próximos días. Mauricio Turdo, director general de Servicios Públicos, explicó que la parte del pavimento de hormigón y la colocación de pluviales ya se han contemplado. En este tiempo que tenemos que esperar a que frague el hormigón, aprovechamos para terminar de arreglar tanto las veredas de los vecinos que se han roto por el producto de la obra, como todo el bulevar de la calle del Cano desde Belgrano hasta la Serre, que es el tramo pavimentado. Agregó que estamos trabajando fuertemente en el reacondicionamiento tanto de los canteros como de las luminarias, como también un gran trabajo de parques y jardines para embellecer el sector. Por su parte, el responsable de parques y jardines, Juan Herrera, comentó que aprovechando estos trabajos de obras viales, comenzamos nosotros con la tarea de parquización y renovar también todo lo que es el bulevar, que a través de los años fue acumulando tierra y estaba muy desprolijo. En este sentido, detalló que lo que estamos haciendo es emprolijar el terreno, volver a sembrar césped y embellecer todos los canteros. How should I feel? How should I feel? How should I feel? How should I feel? How should I feel? How should I feel? How should I feel? How should I feel? Castores, especialistas analizarán la posibilidad de recupero del ambiente. Se realizará un trabajo de recupero de área de zonas afectadas por los castores. El mismo cuenta con financiamiento internacional y busca intervenir en 7 áreas específicas para analizar la factibilidad de recupero que puede hacer. En declaraciones a la prensa de la Dirección de Áreas Protegidas de la provincia, el biólogo Erio Curto explicó que este es un proyecto que se viene trabajando hace mucho tiempo y que actualmente se encuentran capacitando a quienes oficiarán de restauradores ambientales. Con la ayuda de financiamiento internacional podrán evaluar la factibilidad de la restauración de los ambientes fueguinos a través de la erradicación de esta especie exótica. Se espera abarcar 7 o 9 áreas abarcativo. La selección abarca toda la provincia. Se buscó que haya una representación de todas las condiciones, desde la estepa, pasando por el ecotono, llegando al bosque cordillerano, detalló. En este sentido, explicó que hay experiencias que se van a hacer dentro de reservas provinciales, dentro del Parque Nacional Tierra del Fuego y en estancias privadas. Ushuaia, choferes de taxis reclamaron el blanqueo de los trabajadores. Los representantes del sector acudieron al Consejo Deliberante junto a referentes de la CGT para impulsar un nuevo debate con los concejales sobre el cambio de la normativa vigente. Los choferes fueron recibidos por el presidente de la institución, Juan Carlos Pinos. Reiteraron los mismos a los ediles el reclamo de que los licenciatarios nucleados en cooperativas no están alcanzados por la obligatoriedad legal de blanquear a los peones. Los concejales informaron que la ordenanza vigente está siendo revisada en forma integral en el seno de las comisiones, aunque fijaron posturas diversas sobre el planteo del sector. Señores, nos estamos despidiendo ya de este sábado sin nombre, no nos queda más tiempo, mucha información ha quedado afuera como siempre, pero bueno, estamos muy contentos de estar aquí y brindarles semana a semana todo el resumen informativo que extraemos de los principales matutinos de la provincia y también de los principales portales de internet que recorremos y nos nutren de toda la información. Quedan en la buena compañía de la música y de la programación de fin de semana de FM Ritual. No se olviden, 21 horas esta noche, recitales en FM Ritual. Nos encontramos, si Dios quiere, el próximo sábado desde las 10 de la mañana y hasta la 1 de la tarde para compartir toda la información y la mejor música en Sábado Sin Nombre. Buen fin de semana. Que tomar si solo hay un destino al que puedo llegar, si siempre viajé solo y siempre vos fuiste mi faro en la ciudad, en la ciudad. Life is a moment, just a moment in time. So many rivers, which one do I cross? Es solo un momento, es una mirada hacia atrás. Yo quiero saber, mi amor, si al llegar estar allí. Where does this golden path lead? Here beneath my feet. What are the signs I follow? Tell me, when do I leave? Always hungry, you've always been the one to hold me and light my way, and light my way. Solo un momento, es una mirada y saber cuál es el camino, y así nada más. Never let me look back, but I'm at the end of the road. Tell me now, will I find you there? Here in the silence, only a song to be sung, a bouquet of roses shot from a gun. If life was a moment, don't ever let me look back, when I'm at the end of the road. Mirada hacia atrás, saber el camino, y así nada más. Este fue el resumen de noticias de la semana en FM Ritual. Ahora estás informado. Fuiste parte de Sábado Sin Nombre. Sábado Sin Nombre.